Vivir, Doc querido, gracias por todo. Él vino el sábado pasado, más igual estuvo presente con este mensaje allí. Siempre está escuchando. No sé si he tenido oportunidad, no he tenido tiempo de mirar si me mandó un mensaje. Además, ya luego del programa me pongo a corroborar. También Silvana Verde, la queridísima Silvana Verde de Terapias Holísticas de Sanación, gracias por el mensaje, por estar, por acompañarnos. Y al querido Gabriel Kenan Rojas de Satori, gracias. En esta última tanda de mensajes y saludos de terapeutas, ahí teníamos estos mensajes que son para ustedes. Fíjense si han ido hilando y conectando cada uno, tanto de quienes han estado en vivo como de los grabados. Hay un hilo conductor y en todos es un se puede, un vamos. Lo que hoy estás viviendo viene a marcar algo. ¿Y es ese se puede? ¿Qué pensás? ¿Ese es no tengas miedo? Es el ponerle lo que vos quieras vencer, esa emoción que no debe estar. Más, cuando uno abre los ojos y mira alrededor. Y aquí va nuestro cierre, antes de decir gracias finales en este 2018. Quería, y agradezco que me haya seguido la locura. Para mí ha sido una semana muy corta, digo, y lo tenía digitado y no sé, creo que a todos nos pasó lo mismo. Dije, ay, no pude avisarle el miércoles cuando empezó la semana y todos creíamos que era lunes. Porque es una semana cortísima, miércoles, jueves y viernes. Pasó el jueves y bueno, y ahí estaba. Sin dudas quería que estuviese en el cierre. Mirá cómo todo se digitó, que va a estar casi hasta el final. La querida Claudia Chirino de Sí Acompaño, esta ONG que viene trabajando hace cuántos años ya. Bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Silvia? Bueno. Qué honor estar en el último momento. Sí. La verdad, y años, y yo también he perdido la cuenta, ¿qué querés que te diga? He perdido la cuenta de 5 o 6 años ya. Más o menos, ¿no? Sí. Y nosotros estamos cerrando el séptimo ciclo ya. Claro, entonces, más o menos. Por ahí. Por ahí. Así que, bueno, ¿cuántas...? Cómo estos momentos son tan especiales, ¿no? Porque sí, se siente esto de las emociones y de los balances, ¿no? Y también la mirada para adelante, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Con los proyectos. La esperanza. Renovar la esperanza. Hablábamos de eso en privado. Mantener esa esperanza latente y la fe, que van de la mano. Exactamente. Creo que es esa fuerza que nos regala el universo para avanzar, porque bueno, la vida no es fácil, no es sencillo, ¿no? Te comentaba que creo que para todos, en algún modo, ha sido un año complejo. Sí, sí. Complejo, de muchos desafíos, uh-huh. Individuales, grupales, comunitarios. Esto de la esperanza y de la fe y de avanzar no es poca cosa. ¿No? Pero es un regalo, termina siendo un gran regalo del universo para nosotros, para que, bueno, digamos, bueno, a ver, ahora hay que seguir, ¿sí? Hay que seguir y seguir caminando pese a todo, uh-huh. Pese a todo, porque no hay un camino para atrás, hay un camino siempre para adelante. Para adelante. Y el Sí Acompaño viene como, con cariño, pero remando bastante, ¿no? Venimos remando, siempre remamos, ¿no? siempre remamos. Yo creo que siempre digo las mismas cosas, ¿no? Quienes me escuchan saben que sí, siempre digo más o menos lo mismo. No hacemos cosas para multitudes, es decir, el voluntariado no es un lugar de multitudes, ¿no? Uh-huh. Porque no hay nada a cambio, ¿no es cierto? Vivimos una cultura en donde por supuesto, todo está planteado en el intercambio de bienes, de cosas concretas, objetos, bienes materiales. Y aquí, en este espacio y en esta actividad, no hay nada de eso. Hay otro tipo de intercambios que tienen que ver con intercambios sutiles, espirituales, y de persona a persona, ¿no? Y en donde no hay nada que podamos ganar nosotros, en el caso de los voluntarios. Entonces, bueno, por eso también es un sitio, ¿no es cierto?, donde somos siempre pocos. Pero bueno, tenemos la fuerza, ¿no es cierto?, que nos da esa esperanza que decíamos recién, y esa fe de poder conseguir siempre voluntades para esta actividad. Uh-huh. Yo le preguntaba en privado a Claudia, en enero no hay vacaciones, siempre va a haber alguien, porque qué bueno esto de ayudar es todo el tiempo. Y fíjate que todo el programa ha venido girando alrededor de... levantate, vos podés, porque hablamos desde lo personal, a todos nos toca tener vivencias, aprendizajes, desafíos, y que todo mirarlo desde el lado positivo. Más, qué bueno que vos estés en el cierre como para afianzar que lo que me pasa a mí, lo que te pasa a vos, lo que le pasa al oyente que está escuchando, es una minúscula parte de lo que le pasa a gente que recibe la ayuda del Sí Acompaño. Seguro. Yo creo que ahí está, ¿no? El tema. Esto de poder sostener esa esperanza y esa fe, porque por supuesto hay personas a nuestro alrededor, al lado nuestro, que la pasan muchísimo, muchísimo peor, ¿no es cierto?, que quizá nosotros, en nuestros dolores y en nuestros problemas cotidianos. Háblame de lo que me comentabas recién en tu experiencia en el cierre, allí en, sí, en Caucete, sí, con una señora, sí, que tiene un merendero. Sí. Bueno, nosotros estuvimos el día 27 haciendo el cierre del año con el grupo Caucete y el grupo Ciudad, en un asentamiento muy, muy, muy, muy pobre de Caucete. Y allí hicimos una cena de Navidad que fue fantástica. Había muchísimos niños. Y estaba ahí presente una señora muy humilde que tiene un pequeño merendero se crean estos merenderos para dar un poquito de alivio, ¿no es cierto?, de alivio a las necesidades de estos niños, no solamente en Caucete. Nosotros también ayudamos a un merendero en Chimbas, que bueno, también hemos estado toda esta semana entregando donaciones. Pero, a ver, esta señora tiene un merendero, con lo humilde que es ella, y no, entonces no tenía baño, no tiene un baño, o sea, tiene un excusado, un pozo. Entonces, como a nosotros nos habían habíamos recibido un premio, en donde parte del premio era la instalación de un baño completo, bueno, en esa oportunidad nos pareció el mejor lugar donde destinar este baño con esta señora. El agradecimiento, la emoción de esa persona es indescriptible. pero imaginar que no tenía baño, o sea, voy a tener un baño, me decía a mí, ay, voy a tener un baño, qué alegría voy a tener un baño, o sea... Era su expresión de felicidad y de alegría. Una chica joven, con varios niños también. Realmente nos quedamos todos muy conmovidos porque no imaginamos que esto iba a ser para tanto, ¿no? O sea, pero sí, era una cosa increíble, una fiesta que ella tuviera ese regalo. Y bueno, es ahí donde... Ahí y en otros sitios donde hay personas que están sufriendo y están... Estamos hablando de un baño, algo que a nosotros se nos hace tan común, el levantarnos mecánicamente, que te das la ducha, que entras, que vas. Para nosotros es un trámite. Un trámite. Y una persona con la felicidad que vos viste y sentiste más que ver al recibir, porque va a tener un baño. Y ahora... Paralelo. Vos que estás ahí escuchando y decís, si yo que me estoy haciendo problema por, y ponerle al lado, ¿por qué te estás haciendo problema? A ver, si es más o menos que el no tener un baño y tener algo así, lo más parecido a una letrina. Sí, seguramente, yo no andé en detalles, pero esto es lo que... Estar en contacto con esto es una oportunidad para uno. Exacto. Es una oportunidad. Esto es lo que por ahí no alcanzamos a captar, ¿no es cierto?, en esto. Que en realidad están las oportunidades para que nosotros hagamos un cambio, ¿no? Que cada uno haga un cambio. Porque esto tan básico como estoy diciendo, un baño. O cosas aún más básicas. Como lo han vivido cuando llega la etapa del frío y de repente buscamos abrigos para mucha gente. Seguro. Y no la tienen, nos damos cuenta de que y todavía hay gente en situación de calle. El abrigo en el invierno. Bueno, este año nosotros, ¿te acuerdas? Hicimos, vos también estuviste muy involucrada con la campaña Abrigaditos Todos, que hicimos casi en junio, julio, que fue realmente una cosa muy linda, un éxito, porque se pudo juntar una cantidad enorme. Es decir, hubo como... Estos momentos que son hitos, ¿no? Por ejemplo, los fines de año, Navidad, el invierno, estos hitos, de decir, bueno, la gente se sensibiliza con el otro, ¿no es cierto? Y el otro soy yo, o sea... Somos uno. El otro soy yo. Y entonces, en esto, y un poco, creo que si acompaño es una excusa, ¿no es cierto? Es una herramienta para difundir un mensaje. Yo creo que, ¿sabes qué, Claudia? Yo de verdad creo que también es una herramienta de sanación. Sí, tal cual. Yo creo absolutamente en esa vida de alternativa, en ese camino. Pero, por supuesto, todavía culturalmente estamos muy lejos de poder observarlo y verlo desde ese lugar, ¿no? Un camino muy potable para una vía espiritual o esto de sanarse que hablaban hace un rato las chicas acá. Sí, sí. El servicio, el involucrarse con el otro, que es un poco lo que intentamos hacer, si acompaño, es un camino de vuelta para uno mismo, un camino de desarrollo personal. Esa es la propuesta más profunda de esto, ¿no? Porque hay como distintas capas. Tal cual. ¿No? Sí. Hay gente que dice, bueno, hay un voluntariado. Bueno, un voluntariado más, como hay otros. Sí. Pero bueno. Tiene distintas capas, ¿no? Este voluntariado. Sí. Ahora, La idea de tomar este mensaje es para, por eso decía que es una herramienta de sanación, porque te ayuda a aceptarte y a también mirar al costado y decir esto que decíamos recién: hay otros que la están pasando peor y mirá qué bueno es que yo me reponga para darle la mano hasta donde pueda. Claro, claro, pasa por ahí. Y sí, y sí, y que ese otro sea mi herramienta. Uh-huh. Fíjate qué interesante, que ese otro se transforme también en mi propia herramienta. Es realmente un camino de ida y de vuelta que se retroalimenta. Tal cual, sí, sí. Es muy interesante el mensaje y la perspectiva. Bueno, eso es lo que intentamos. Uh-huh. como grupo, como mensajeros de esto, como voluntarios, intentamos esto, ¿no? Llevar este mensaje profundo, que no quede solamente que es lo que suele suceder y que lo suele pasar, uh-huh, que queda solamente en, bueno, ustedes llevan comida a esta gente, a los gente en situación de calle, o llevan ropa, o llevan las donaciones o la mercadería, que no quede solamente allí. Uh-huh. Porque estamos perdiendo el foco, lo importante, lo profundo del mensaje del voluntariado, en este caso solidario, ¿no? Uh-huh. En este caso, que es el que quiero que marque el cierre. Cuando uno hace algo por el otro, lo está haciendo por uno mismo. Que eso es lo que vos estás diciendo. Y hoy con otra terapeuta que vino más temprano, hablaba y nos ponía ejemplo que lo hacía la Madre Teresa y lo han hecho grandes maestros. Esto del servicio, porque en la satisfacción del dar también recibís. Y eso no tiene un precio. Tal cual. Y necesito al otro, por eso hablo de las oportunidades. Las oportunidades están en todos lados. Y necesito al otro para poder yo mirarme a mí mismo. Y cuando me miro a mí mismo, bueno, tengo la posibilidad de sanarme, de ser mejor persona. Uh-huh. Y también poder y tener la posibilidad de algo que no siempre estamos en deuda: escuchar. Uh-huh. Escuchar al otro, a ver qué es lo que dice. Los otros días hay un señor en uno de los hogares, yo estaba poniendo música, porque yo, a mí me encanta poner música y bailar, porque bueno, pongo el micrófono, cuando nos íbamos, el señor me dice: nunca deje de venir porque nos hace bien. Nos hace bien. Y eso, nos hace bien. Llegar con alegría. Claro, nos hace bien. Nunca deje de venir porque nos hace bien. Sí, bueno, y uno siempre les dice que sí, que va a estar, que no va a dejar de venir, porque el fantasma del abandono afectivo es el fantasma, creo yo, más temido de cualquier persona, solamente de quienes están dentro de hogares. Uh-huh. El fantasma del abandono es el fantasma más temido de las personas, ¿no? Del humano. Uh-huh. De ser abandonado, de que ese abandono sea tanto físico como en la parte espiritual y afectiva. Exacto. Y eso es lo que vemos muy de cerca, lamentablemente, cuando visitas hogares. Es decir, uh-huh, esta cosa de el quiebre, ¿no es cierto?, de que siente un ser cuando es despojado del afecto, ¿no? Uh-huh. Del afecto de su familia, de los más cercanos. Lo más cercano, que, ¿no?, es lo más fuerte aún todavía. Que es lo más fuerte. Sí, sí. Entonces, sí. Ahí estamos nosotros. Nos está diciendo, bueno, está bien, las cosas son así, son así. Exacto. Pero estamos acá para uh-huh. acompañarte, estamos acá para pasar este momento. Uh-huh. Creo que esto, bueno, no tiene un valor y un precio, no se le puede poner. ¿Cuántos abuelos hay ahí en el hogar, por ejemplo, el Eva Perón? En el Eva Perón, 150 personas aproximadamente. De los cuales son casi en su totalidad los que no reciben visita asiduamente. Yo estuve trabajando un año allí, diría que hay un porcentaje altísimo de personas, te diría 70-80% de personas que tienen una importante carencia a nivel de visitas, familiares o no familiares, ¿no? O sea, o nadie directamente, no, porque hay gente, por ejemplo, que ha sido tomada en situación de calle. Uh-huh. Que yo he dado certifico acá porque he estado un año trabajando allí, que no se observa en todo ese año la presencia de ninguna persona que venga, o sea, pero no es porque esa persona nació en un repollo ni estuvo viviendo en Marte, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino porque a estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Exacto. ¿Qué pasó con ese entorno, ya sea familiar, social? Exacto. ¿Qué pasó? Porque estuvo en algún lado. Vivió en algún lado, en algún sitio. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Que no estamos, esquivamos a las preguntas, a las miradas, ¿no? Que es muy distinto a decir, bueno, yo no me puedo hacer cargo si tuviese un papá y vas y lo dejás. Una cosa es dejarlo y acompañarlo en ese lugar que creo, pero desde el creer con certeza, no desde la duda. Lo digo con certeza. Llegar a la adultez, un adulto mayor, es cuando más afecto necesita y más acompañamiento. Entonces, sufre mucho dolor al abandono un adulto mayor que fue depositado en un lugar y nunca más fue visto. Sí, sí, porque todavía está el foco puesto en la infancia, que no está mal, está perfecto que sea así. Si hacemos celebraciones cuando nace alguien, ¿no es cierto? Hacemos celebraciones. Cada vez más. Ahora está el baby shower que antes no existía. Cada vez más. Es decir, tenemos una predilección por esto, ¿no? La juventud. Ahora, pareciera como que a medida que avanza la edad, la gente no requiere afecto, o no requiere caricias, o no requiere un beso, un abrazo, y esto es absolutamente equivocado. Exacto. ¿No es cierto? Porque justamente hay una necesidad imperiosa de ser tocado. Mira, yo te cuento una experiencia que tengo cada vez que voy al hogar, porque yo soy muy muy abrazadora. Qué lindo. Soy muy, muy besadora y abrazadora. ¿Qué es lo que hago? Especialmente en sectores con personas muy demenciadas, en estados muy muy avanzados de deterioro, uh-huh. donde ya no tienen ni comunicación, están con movimientos alterados de su cuerpo, y la experiencia que tengo es que cuando vos los tocas y lo hago, es decir, esto de tocar, de acariciar, de darles besos, es increíble cómo, sin a poder hablar, porque no hablan, o sea, hay muchos que no hablan, no pueden hablar, la sensación, la mirada, lo que te dice esa uh-huh. persona, te miran, gracias porque me estás tocando, esto, es decir, es un cariño, esto, ¿no? O vos, por ejemplo, te acercás y les das un beso, me acuerdo de una señora que, de uno de los hogares, que te dice, gracias, gracias, gracias por darme un beso, gracias por darme un beso. Es algo tan fuerte, sí, porque es muy fuerte. Sí, sí, sí. Estamos gracias. Hablando que eso no tiene precio. ¿Y por qué? Porque esas personas, ¿por qué pasa esto? Porque, bueno, a ver, quienes cuidan a estas personas hacen un trabajo mecánico con su cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Totalmente. Cambiar pañales, la higiene, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero esto de acariciar, darle un beso, nombrarlas por su nombre. Nombre, tal cual. ¿Cómo te llamas? Me llamo así. Hola, te quiero mucho. Uh-huh. Esto es un ser humano. Un poquito de tiempo, nada más. Tiempo, amor. Amor. Y es, no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Yo creo que es muy importante que vos, si estás escuchando allí este mensaje con el que hoy hemos elegido cerrar, y podemos poner millones de ejemplos más que estoy segura que Claudia los tiene, vamos a tener oportunidad de en el 2019 encontrarnos, y siempre te digo esto de que cuentes con nosotros las veces que quieras, es tu casa. Puedes solo mandarme un mensaje y Silvia, quiero difundir esto, y ahí estamos. Uno va en la vorágine y tratando de, intentando y poniendo todo, de llegar a la propuesta de un oyente, de otro, y va siguiendo caminos. Más siempre, aunque no estén, apoyo desde aquí el micrófono, esto de que elijan el sí acompaño, que es una... hoy estoy viendo varias cosas, y hoy puedo decirlo desde el sentir que es una herramienta de sanación, que puedan sentir ustedes también que pueden sanar a través del otro, porque si todos somos uno, acompañando, también podés, te viene esa vuelta a vos. Y es algo que quizás antes no me di cuenta, y hoy lo estoy viendo y puedo transmitirlo desde este lugar. Así es que yo agradecidísima de que me haya seguido esta locura de venir en un 29 previo al 31 y esta locura de las fiestas. Más es decir, aquí estamos, cuando quieran, cuando lo sientan, y para lo que sientan servir, con tiempo, con amor, con cosas materiales, siempre hay alguna manera de estar. Siempre hay una manera de estar, siempre. Por ejemplo, te da rapidito, por ejemplo, los otros días viene una persona a mi trabajo y me acerca, se había enterado por medio del Facebook de esta que estábamos juntando algunas cositas para llevar a Caucete, y se acercó, me golpeó la puerta en mi trabajo y me traía dos packs de gaseosa. Pero evidentemente esa persona no iba a ser voluntaria, pero ella, su aporte para la cena era ese. Y esto es lo que estamos hablando, que se puede aportar desde distintos lugares a una misma causa, sí, ¿cierto? Sí, se sí, puede sí. aportar, poner tu grano de arena y decir, bueno, yo estoy acá, soy parte de esto, soy parte de esto que y está llegando mi energía hoy. Exactamente. No puedo llegar yo, por ejemplo. Exacto. Pero está llegando mi energía. Por otro lado, ajá. ¿No es cierto? Y de esa manera soy parte de eso. Y esa es la forma, ¿no? Creo yo que si todos empezamos a ser parte, ¿no es cierto?, de un proyecto humano más solidario, más amoroso, más compasivo, más esperanzado. Tenemos todo para avanzar, para evolucionar, ¿no? Acá que se habla tanto de esta palabra, la de evolucionar y de la conciencia. Esta vía, la vía del voluntariado, la vía del voluntariado solidario, humano, es una vía para el desarrollo personal y para sanar, ¿por qué no? Es así, así es que quienes sientan de alguna manera estar y continuar evolucionando, quiero que digan, bueno, además de encontrarlos en la página de Sí Acompaño, La pueden buscar a Claudia Chirino, a Silvia Elena Ruiz también. A Miriam Escatec. Por mensaje contestamos todos los mensajes que mandan, porque la bandeja de entrada de los mensajes está siempre con mensaje, siempre se contesta, así que la página se mueve bastante. Bien. Así que bueno, están invitados. Para hay personas mayores que no manejan Face, sino está el WhatsApp. Y si no, el WhatsApp, ¿no es cierto? Al 2645-86-9863, que es mi número personal. Ahora lo decimos de nuevo, ¿puede ser? ¿Cómo no? 2645-86-9863. Maravilloso. Aquí envían el mensaje. Están a tiempo. Si ustedes sienten enviar algo al hogar de anciano o brindarle algo a alguien, lo que sientan, pidan asesoramiento a Claudia. Este es su número. Y si no, busquen en la página de Si Acompaño. Se van a ir enterando lo que van haciendo. Y sin duda hay una guardia permanente. Inclusive sí. En enero, sí. Digo. Y ese era el mensaje que quería para el cierre. Podemos tomarnos vacaciones, más hay algunas cosas que no, de las que no podemos. Y si hoy tenés en enero un poco más de tiempo, aprovechar. Exacto, es una oportunidad. Es una oportunidad, es así. Gracias, Claudia. Gracias a vos, siempre tan generosa, tan sensible. Quiero destacar esto porque no es algo muy común. Cuando uno va a los medios, quiero destacar tu sensibilidad que has tenido desde los inicios de este grupo, y destacarlo porque no es nada común. Y te agradezco muchísimo porque siempre estás dispuesta a invitarnos a las campañas. Este año he venido acá por las campañas y si no, has estado siempre atenta a lo que estamos haciendo. Así que muy agradecida y espero que este próximo paso que sigue, que es el año nuevo, estén junto con Alejandro en un lugar más grande, más lindo, y que, o sea, esto no es que sea feo, pero intencionemos para que sea un lugar más grande, y que los proyectos crezcan, ¿no es cierto?, en esto de que este espacio importante para el espíritu, ¿no es cierto?, que tan necesario es así. En estos tiempos. Es así, gracias. Hablando de ponerle alas a los sueños, andamos volando ahora. ¿Quién nos baja? Exacto. ahora no nos baja nadie. Ahí arriba. Está buenísimo, gracias, de corazón, gracias. Claudia Chirino, ella es psicóloga transpersonal y es la cara visible, porque hay varias personitas importantes que están en este proyecto. Es una ONG que trabaja sin fines de lucro aquí en la provincia de San Juan y cada vez va expandiéndose para cada departamento. Hace un tiempo largo vienen concretamente trabajando con el adulto mayor, que es el que está sintiendo el abandono. Así es que si sentís o querés informarte, busca la página Si Acompaño, y ahí te vas a enterar de todo, absolutamente todo, lo que vos podés hacer para sumarte. Sí, Acompaño. Gracias.